contando experiencias en el camino. Aunque empezamos recién a transitarlo, con el correr de los años me he dado cuenta que estar contigo es mejor que cualquier cosa. Estar contigo es mejor que cualquier